Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Hace un minuto nada más te decía, bueno, no está tan frío. Bueno, hay que bajar del móvil, Karina, y ver que realmente si uno está así paradito acá en la Plaza San Fernando de Maldonado, está fresquita la mañana. Y además, mucho más gris que tempranito. Hoy, Jorge, como todos saben, se conmemora una fecha más de la Marcha del Silencio, la número 26. Una marcha del silencio que tiene la particularidad que ya se vivió el año anterior con esto de que es imposible realizar concentraciones y marchas, justamente, pero sí hay intervenciones, hay actividades, y de eso vamos a hablar con Ana Clara Madeiro, de Crisol Maldonado, porque junto también a otras, al plenario intersindical y a diversos grupos de personas, han promovido esta marcha y queremos saber detalles de cómo se van a manejar en esta oportunidad. Gracias por este tiempo. Contarle a Jorge y a toda la audiencia. Sabemos que están trabajando desde ayer, pero ¿cómo va a ser el desarrollo en la jornada? Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, como ya decías, este año no se van a convocar a marchas, igual que el año pasado, por temas de, bueno, cuidados. Pero se van a estar llevando adelante diferentes actividades en torno a, bueno, a colocar carteles, plantar margaritas, ciertas intervenciones artísticas en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes localidades del departamento. Bueno, si transitan por la ciudad van a ver que los senderos de las principales avenidas seguramente estén con margaritas o, bueno, en las principales esquinas hayan carteles con los nombres de los detenidos desaparecidos. Particularmente en la plaza va a haber una intervención artística desde ahora en la mañana hasta las últimas horas de la tarde. Así que están todas y todos invitados a pasar por acá. ¿En qué consiste la intervención aquí en la plaza? Bueno, la intervención aquí todavía se está colocando, pero consiste en, digamos, un montón de zapatos como para demostrar la ausencia, digamos, ¿no? Como el que no hay un cuerpo, sino como las huellas. También, bueno, va en concordancia con lo que veníamos hablando de las diferentes intervenciones. Desde una de las organizaciones se planteó hacer el camino que haría la marcha con diferentes huellas, que parte desde Gutiérrez Ruiz y Michelini, pasa por la peatonal y sigue hasta la plaza. Entonces justamente acá van a estar como esos zapatos, sin cuerpo, sin persona, y como decía, nada, como demostrando la ausencia y la falta de respuestas en torno a saber qué fue lo que pasó con ellas y con ellos. Ana Clara, decías que estas intervenciones, estas diferentes intervenciones se van a estar realizando a nivel del departamento, en cada lugar va a haber una movida sin concentración. ¿Podemos contar algunos detalles de los otros lugares? Bueno, en la ciudad de Pan de Azúcar se van a estar colocando pañuelos blancos, creo que es a las 5 de la tarde la concentración, en la plaza principal. Con los pañuelos blancos llevan los nombres de los y las detenidos desaparecidos. En la ciudad de Piriápolis, sé que se va a hacer una recorrida por varios puntos de la ciudad a partir de las 10:30, o sea, poquitos minutos ya van a empezar. Y a las 16 de la tarde en la rotonda, se hace una concentración y se van a portar los diferentes carteles con nombres de, bueno, de las personas desaparecidas. Es importante decir que se busca con todas estas actividades cumplir con ciertos protocolos. Y por eso no se van a hacer aglomeraciones. Y en la ciudad de Aiguá va a ser, bueno, colocación de imágenes y de carteles con los nombres de los detenidos en diferentes columnas públicas, digamos, de alumbrado. Y en la tarde, que eso sí va a ser en todas las ciudades, se va a estar circulando con diferentes megáfonos, bueno, con mensajes alusivos a la fecha y con los nombres y con el famoso presente, digamos, lo que se busca reivindicar año a año. Para ti, que sos tan joven, que me decías fuera de micrófonos, tenés 20 años, ¿cómo se vive una jornada como el día de hoy y qué representa? Bueno, no solo hoy, sino en todo este proceso de construcción y de pensar cómo iban a ser llevadas adelante las actividades, creo que lo más importante es el poder compartir con personas que vivieron en esta época tan dura para la historia del país. Y nada, eso, como buscar construir memoria, buscar que esto no quede como algo que pasó y que ya está, que terminó una vez concluido el periodo de dictadura. Creo que es eso, ¿no? Como el seguir construyendo una, digamos, el vivir en democracia y el apreciar, la situación, claro, en lo que se puede vivir hoy en día, ¿no? Como no darlo por sentado, entender que justamente el construir memoria y el trabajar en eso es como la base para que este tipo de cosas no vuelvan a repetirse. Bien, Jorge, Ana Clara te escucha. Ana Clara, buen día. Buen día. ¿20 años? Sí, casi. ¿Estás en esto por convicción, por solidaridad o porque además tenés alguna experiencia familiar de algún desaparecido? No. Afortunadamente no tengo detenidos desaparecidos de mi familia ni cercanos, pero desde mi familia siempre se me inculcó desde muy chiquita, no diría solidaridad, sino como el empatizar con las familias, ¿no? De los y las desaparecidas, y creo que surge de eso, ¿no? También como de darme cuenta que en diferentes ámbitos de la educación formal, por ejemplo, la información que se tenía en torno a esto era muy poca o casi nula, y el buscar respuesta en otros lugares llevó a que contactara con diferentes personas que sí habían vivido diferentes situaciones en el periodo de dictadura, y por ahí empezó como el acercamiento. El hecho de que hace unos días el Ministerio de Defensa haya entregado a familiares información de la época de la dictadura, ¿cómo lo analizan? Bueno, se podría decir que es, bueno, para empezar es importante, es bueno lo que sucedió, pero se podría hacer un análisis como mucho más profundo de lo que puedo llegar a decir ahora, y es que en realidad esta información siempre estuvo, y como pensar en torno a por qué justo en estos días sale la información y con qué intereses es que lo dan a conocer ahora, ¿no? Como por qué todo este tiempo se tuvo guardado si habían personas que sabían en qué momento y en qué lugar habían sucedido ciertas cosas, y la información está. Entonces es como eso, el negar el acceso a ella. Bien, pero la información estuvo antes también, ¿no? Sí. Siempre estuvo la información en el Ministerio de Defensa, se supone. Bueno, sí, justamente. Ustedes lo relacionan que aparece una semana antes de un 20 de mayo, pero han pasado muchos 20 de mayo y nunca apareció nada. No, sin duda. Va por ahí. No necesariamente porque sea cerca del 20 de mayo, sino como más allá del partido político que esté en el gobierno, más allá de, la información siempre estuvo, pero hubieron intereses de diversos lados en que estas cosas no salieran a la luz. Entonces es un análisis que es mucho más profundo en torno a quién está de momento en el gobierno y ocupando ciertos cargos. Pero en definitiva, ¿para ustedes es lo mismo que haya aparecido la información a que no haya aparecido? No, sin duda que no. Por suerte la información salió a la luz, por suerte se tuvo acceso a ella. Pero nada, eso es evaluar un poco el contexto en el que salen. ¿Consideran ustedes que en base a este hecho pueden ahora irse generando otras acciones que de alguna forma dinamicen el recorrido del camino hasta llegar a saberse cosas que hoy no se saben? Tal cual, cada cosa, cada información nueva que se adquiere o que se conoce, suma a la construcción no solo la información a la que se accede, por tanto, de las víctimas, sino como desde la información que está a nivel estatal y que también aporta un montón, porque digamos que la construcción se hace entre los diferentes miembros y participantes de lo que fue ese periodo, ¿no? Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, muchas gracias. Bien, cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Dale. Frecuencia abierta.